Capítulo 24. A la mañana siguiente un ruido extraño me despertó de repente, y me quedé sentada en la cama, mirando alrededor. Oí el sonido dos veces más antes de darme cuenta de lo que era. Alguien estaba tirando piedras contra mi ventana. Me froté los ojos y me desperecé. «Ya voy», dije refunfuñando y retiré las mantas. Supuse que era Dani, ya que no habían restablecido aún el servicio telefónico en Dublín y no había timbre en la tienda. Esa era la única forma de llamar la atención sin tener que entrar. Descorrí las cortinas y miré hacia el callejón. Ubelín estaba apoyado en el capó del Viper de Barrons, recostado sobre el parabrisas. Aunque supuestamente el coche no era mío, si bien eso aún estaba por ver, examiné rápidamente a Ubelín por si llevaba tachuelas, remaches u otros elementos que pudieran arañar la pintura. Me encantan los coches deportivos, y esos músculos sobre el coche quedaban muy bien. Decidí que era una apuesta segura. La suave toalla blanca anudada alrededor de su cintura no causaría ningún daño. Parecía que lo hubieran espolvoreado con oro, y sus ojos eran rayos de sol que brillaban como diamantes. Abrí la ventana. El aire frío entró flotando. La temperatura había descendido, y las nubes bajas habían llegado también hasta aquí. Dublín volvía a ser frío y sombrío. Levantó una taza de Starbucks. «Buenos días, Macaila. ¿Te he traído café?» Lo miré con recelo y deseo a partes iguales. «¿Has encontrado un Starbucks abierto?» «Me he tamizado a una tienda en Nueva York. He molido los granos y lo he preparado yo mismo. Incluso, ¿cómo se dice? He espumado la leche». Me enseñó un par de sobrecillos. «¿Sacarina o azúcar? ¿Qué te mola más?» Se me hizo la boca agua. Azúcar y cafeína por la mañana. Solamente el sexo podría mejorarlo. «¿Está Barrons por aquí?» dijo. Negué con la cabeza. «¿Por dónde se mete?» «Estará ocupado todo el día». Mentí. «¿Tienes algo urgente hoy?» Entrecerré los ojos. Ubelín no estaba hablando como lo hacía normalmente. Solía hablar con mucha formalidad. Hoy parecía casi humano. Miré la toalla, tratando de decidir si tal vez pudiera haber un libro debajo. Era posible. «¿Podrías cambiar esa toalla por algo como, no sé, unos pantalones cortos apretados?» De repente, estaba desnudo. Definitivamente no había ningún libro. «Ponte la toalla otra vez», dije apresuradamente. «¿Y por qué hablas de esa forma tan extraña?» «¿Hablo raro?» «Me esfuerzo por aprender de la humanidad, Macaila. Pensé que me encontrarías más atractivo». «¿Cómo lo hago?» «No, espera. Utilizaré vuestra jerga más callejera. ¿Te mola cómo hablo?» Todavía estaba desnudo. «La toalla, ahora». «Y no está mal, pero hablar así no te pega. Es demasiado coloquial». «Pero bueno, no pasa nada. Viniendo de ti cualquier jerga me parecerá rara». Me dedicó una sonrisa deslumbrante. «Te gusto como el príncipe que soy. Eso es prometedor. He venido para llevarte a pasar el día en la playa. Surf y costa. Cocos y palmeras. Sol y arena». «Ven», me tendió una mano. No era la única parte de él que se extendía en mi dirección. Me veo rodeada de hombres inmensamente sexuales a cada paso. «La toalla», le exigí. Me mordí el labio inferior. No debería. No tenía derecho. Notaba todo el peso del mundo sobre los hombros. Hasta tenía la carta del tarot que lo demostraba. «No sé por qué no disfrutas al verme desnudo. Yo disfruto viéndote desnuda a ti. ¿Quieres que vaya contigo a la playa, sí o no?» Sus ojos iridiscentes brillaban. «Has aceptado mi invitación. Lo veo en tu mirada. Han adquirido un brillo lánguido. Me resulta muy excitante». «Pero no una playa en el Reino Fairy», dije. «Nada de ilusiones. Puedes tamizarnos a algún lugar como Río de Janeiro, en el mundo humano, donde solo transcurran horas humanas». «Pídemelo. Soy todo tuyo, Macaila. Pasaremos un número finito de horas humanas que tú especificarás». Estaba completamente en desventaja. No podía decir que no. «Ahora me tomaré ese café». Alargué la mano para recibirlo, esperando que me lo enviara flotando o algo así. «No puedo dártelo. Las guardas siguen activadas. No puedo acercarme a varios metros de distancia del edificio». «Pero sí de su coche, ¿eh?», dije esbozando una sonrisa que apenas podía reprimir. Barrons se volvería loco si se enterara de que Ubelín le había tocado el viper y que se había tendido sobre él desnudo. Le daría un aneurisma, seguro. Tengo que esforzarme mucho por no escribir mi nombre en la pintura. Me temo que tendrás que bajar a por el café. Está caliente. Date prisa. Me cepillé el pelo velozmente, me mojé un poco la cara, me puse unos pantaloncitos cortos, un top y sandalias, y a los 10 minutos ya estaba en Río. No puedo estar en una playa sin pensar en Alina. Sigo diciéndome que, cuando todo esto termine, le pediré a V. Lane que me proporcione una ilusión de ella otra vez, y pasaremos todo el día jugando juntas al voleibol, escuchando música y bebiendo Corona con una rodajita de lima. Diré adiós de una vez por todas. Dejaré ir el dolor y la rabia. Guardaré los maravillosos momentos de mi vida que compartimos en un rincón sagrado de mi alma, y entonces aceptaré vivir sin ella. Si Barrons hubiera estado realmente muerto y hubiera transcurrido el tiempo suficiente, ¿habría aceptado vivir sin él al final? Me temo que nunca lo hubiera hecho. Centré mi atención en el príncipe Selly que caminaba a mi lado. Me alegraba de que me hubiera venido a buscar esta mañana. De no haberlo hecho, lo habría convocado con el deslizamiento sensual de su nombre a través de la lengua. Los sueños que tuve anoche me habían perturbado profundamente. Tenía preguntas y él era el único que quizá tuviera las respuestas. Anduvimos una corta distancia a través de la playa de arena fina, hasta un par de camastros de seda hundidos en la arena blanca, cerca de la salada espuma del mar. Me desapareció la ropa, que fue reemplazada por un bikini de un cálido color rosa y una cadena de oro alrededor del vientre, adornada con brillantes. La playa estaba desierta. No tenía idea de si ya no quedaban más personas o si V. Lane las había enviado lejos para que tuviéramos privacidad. ¿A qué viene la cadena en el vientre? Parecía tener fascinación por ellas. Cuando te lo haga por detrás, la usaré para tirarte hacia mí y así poder empujar más adentro. Abrí la boca y luego volví a cerrarla. Eso me pasaba por idiota, por preguntar. Y ahora cada vez que veas el oro brillando en el sol, pensarás en follar conmigo. Me hundí en la silla y eché la cabeza hacia atrás, observando los pájaros que volaban encima de nosotros. El suave balanceo de las olas me tranquilizaba. Gorra de béisbol y gafas de sol, por favor. Se acercó. Me colocó una gorra en la cabeza y apoyó unas gafas de sol sobre mi nariz. Lo miré. Estaba desnudo otra vez y una toalla se amontonaba entre sus piernas. He descubierto que se quema. Es muy desagradable. ¿Tu piel es de verdad? Se quitó la tela. Tócala. Como no hice ningún intento por hacerlo, me dijo. Siento que seas inmune a mí. La seducción humana hacia alguien como tú puede tardar eones. Sí, Makayla, con esta forma mi piel es tan real como la tuya. Me apareció una bebida en la mano. Era una cremosa mezcla de piña, coco y ron con especias. Háblame de cruce, le pedí. ¿Por qué? Contestó V. Lane. Me interesa. ¿Por qué? De alguna manera parece distinto a los otros príncipes Anseli. Los otros no tenían nombres. ¿Por qué cruce sí lo tenía? Cuando te conocí me ofreciste el brazalete de cruce. ¿Por qué se le dio ese nombre? ¿Cómo aprendió cruce a atravesar los espejos plateados? Parece haber mucha más historia de él que de cualquiera de los otros príncipes. V. Lane suspiró, mimetizándose perfectamente con los humanos. Algún día desearás hablar de mí. Tendrás muchas preguntas sobre mi existencia y mi lugar en la historia Fae. Es majestuosa, mucho más que la de Cruce. Él era solo un príncipe en ciernes. Yo tengo más que ofrecer. Tamborileé los dedos esperando. Me pasó su mano por el brazo y luego entrelazó sus dedos con los míos. Su mano era caliente, fuerte y parecía la de un hombre de verdad. Había adoptado una forma completamente humana. Ya te he contado más de la antigua historia Fae que a cualquier otro humano que conozca. Y a pesar de eso, solo sé una milésima parte de los acontecimientos. Dices que quieres que te vea como a un hombre, que confíe en ti, pero la confianza se gana compartiendo conocimiento y encontrando algo en común. Si otras personas de mi raza descubrieran lo mucho que te he contado, correré el riesgo. ¿Lo harás tú? Miró fijamente hacia el mar, como si estuviera buscando la sabiduría en las olas de color turquesa. Al final dijo, «Como desees, Makayla, pero nunca debes contárselo a otro Fae». Lo entiendo. Cuando el rey Anseli se quedó satisfecho, tras haber mejorado lo suficiente esos experimentos iniciales e imperfectos, que dieron lugar a la menor de las casas Anseli, comenzó a replicar la jerarquía Selly. creó cuatro casas reales, las homólogas oscuras de las líneas reales Selly. La casa de cruce fue la última que creó. El mismo cruce fue el último Anselli jamás creado. Para cuando el rey empezó a trabajar en la cuarta casa real, se había vuelto todo un experto creando a sus hijos medio humanos, incluso sin el canto de la creación. Aunque con ese pelo negro, los ojos oscuros, las líneas negras en el cuello y sus melodías inquietantes nunca pasarían por Selly. Seguían siendo iguales en belleza, erotismo y majestuosidad que los Sellys de mayor rango. Algunos dicen que el rey se detuvo con cruce porque sabía que si creaba incluso a uno más de sus hijos, como pasa en vuestras mitologías, el niño mataría al padre y usurparía su trono. Asentí. Recordaba la historia de Edipo que estudié en la universidad. Al principio, el rey estaba exultante con cruce y compartió libremente su conocimiento. Había encontrado a un compañero digno, uno con el que trabajar en sus esfuerzos por convertir a su amada concubina en Fae. Cruce era inteligente. Aprendió con rapidez e inventó muchas cosas. El brazalete fue una de sus creaciones. Lo hizo como regalo para que el rey se lo diera a su concubina. De forma que cuando ella deseaba su presencia, solamente tenía que tocar el brazalete y pensar en él para que se materializara ahí mismo. De la misma forma, la protegía de ciertas amenazas. El rey estaba encantado con el regalo. Juntos forjaron varios amuletos que les concedieron el don de tejer ilusiones. El rey por sí solo creó el último de los que le entregó a su amada. Algunos dicen que a cualquiera podían engañarle sus ilusiones, incluso a él. Le dio a Cruce mayor acceso a sus estudios, sus bibliotecas y laboratorios. Pero, ¿cómo obtuviste tú el brazalete de Cruce? Mi reina me lo dio. ¿Cómo lo consiguió ella? Supongo que se lo quitaron a Cruce cuando lo asesinaron. Luego pasó de reina a reina para protegerlo. Así que, mientras el rey le confiaba a Cruce todo lo que sabía, el príncipe decidió derrocarlo y robarle la concubina. Pregunté. No podía evitar que un deje de reproche inundara mis palabras. ¿De quién has oído eso? Tenía ciertas reservas. La confianza tiene que ser recíproca, Macaela, me reprendió él. Vi a Christian en los espejos plateados. Me dijo que se había enterado de que Cruce odiaba al rey, que deseaba a su concubina y que maldijo los espejos para mantener al rey alejado de ella. Me dijo que Cruce pensaba quedarse con la mujer del rey y con todos los mundos dentro de estos para sí mismo. Ubelein sacudió la cabeza y su pelo dorado brilló bajo el sol. No fue tan simple. Las cosas no suelen ser tan sencillas. Para usar una palabra humana, Cruce quería al rey, antes de nada y por encima de todas las cosas. El creador de los Anselli es un ser de perfección insoportable. Si de verdad es Fae, es descendiente de la línea más antigua y pura que haya existido nunca. Algunos dicen que él es el padre de todo. Algunos dicen que vivió durante cientos de reinados antes de asesinar a la reina. Muchas de las formas que puede adoptar van más allá de lo que los mismos Fae pueden imaginar siquiera. Se le ha descrito como un ser de enormes alas negras, que pueden envolver por completo la corte Anselli. Si hubiera intentado adoptar una forma humana, hubiera tenido que ocupar múltiples cuerpos y dividirse en varias partes. Es demasiado vasto para poder ser contenido completamente en el cuerpo de un único mortal. Me estremecí de nuevo. Había visto un destello de esas alas en la mansión blanca. Había sentido la conciencia que tenía la concubina de ellas y había compartido, con empatía, su fascinación por el roce de esas alas sobre su piel desnuda. Pensaba que la reina era la más poderosa de tu raza. La reina es la heredera de la magia de nuestra gente. Es algo distinto. Esa magia nunca ha aceptado a un macho de la raza verdadera. Aunque... ¿Aunque qué? Me miró de reojo con la cabeza gacha. Te digo demasiadas cosas, suspiró. Y me gusta demasiado. Hace mucho que no conozco a nadie digno de mis confidencias. Hay un antiguo mito que dice que si todos los aspirantes al trono matriarcal mueren, la magia probablemente gravitaría hacia el macho más dominante de nuestra raza. Algunos dicen que nuestros gobernantes son el equivalente a sus conceptos del bien y el mal, el yin y el yang. El rey es la fuerza de nuestra gente, la reina es la sabiduría. La fortaleza se nutre de la fuerza bruta, la sabiduría lo hace del verdadero poder. En armonía, el rey y la reina pueden gobernar una corte unida. Si se enfrentan, estalla la guerra. Nosotros llevamos enfrentados desde el día que el rey asesinó a la reina. Pero llegaron otras reinas. ¿No podría el rey hacer las paces? No lo intentó. Una vez más, abandonó a sus hijos. Después de encontrar muerta a su concubina, a través de su acto de expiación, hizo lo que juró que nunca haría. Al verter todo su conocimiento oscuro en las páginas de un tomo encantado, sin saberlo, creó a su hijo más poderoso. Luego desapareció. Se rumorea tanto entre los Eli como entre los Anseli que él ha intentado, como vosotros los humanos diríais de un caballo malherido, sacrificarlo desde entonces. Se dice que el cazador que asesinó a Darrok fue propiedad del rey durante cientos de miles de años. Lo llevaba de un mundo a otro, persiguiendo su justo castigo. El rey, como cualquier fae, no desea nada tanto como su propia existencia. Mientras el libro sea libre, él no podrá tener paz. Me imagino que al Sin Sardab le hizo gracia apropiarse del caballo del rey. También sospecho que si el rey ya no usa a ese cazador, y este cazador está aquí en tu ciudad, eso quiere decir que el rey también está aquí. Di un grito ahogado. ¿En Dublín? Uvelein asintió. ¿En su forma humana? ¿Quién sabe? No hay nadie tan impredecible como él. Tendría que ocupar múltiples cuerpos. Pensé en Barrons y sus 8. Negué con la cabeza. Me negaba a aceptar la idea. Volvamos a cruce, dije, cambiando de tema rápidamente. ¿A qué viene esta fascinación por cruce? Quiero entender la cronología. Entonces el rey confiaba en cruce. Trabajó con él, le enseñó todo lo que sabía y cruce lo traicionó. ¿Por qué? Los ojos de Uvelein se entrecerraron y las fosas nasales se le hincharon con un aire de desdén. La devoción del rey por su concubina no era natural. Es una aberración en nuestra raza. Los seres humanos aprecian la monogamia porque tienen que soportarse unos a otros muy poco tiempo. Nacen bajo la sombra de la muerte. Eso hace que desees una esclavitud que no es natural. Nosotros no pasamos más de un siglo, tal vez 2, con un compañero. Bebemos del caldero. Cambiamos. Seguimos adelante. El rey no lo hizo. Ahora que lo mencionas, ¿cómo sabes tú todo esto? Tenemos escribas e historias escritas. Como miembro del Consejo Superior de la Reina, es mi deber contar nuestro pasado, siempre que ella apruebe un edicto. Insiste en que se pueda recitar cualquier parte del mismo, en cualquier momento. Entonces el rey era fiel y a los Fae no les gusta eso. Me miró con serenidad. Pasa miles de años con alguien y dime si no es antinatural. Es, por lo menos, tedioso y aburrido. Al parecer, el rey no tenía esa opinión. Me gustaba el rey por eso. Me gustaba la idea del amor verdadero. Tal vez, solo tal vez, algunas personas tenían la suerte suficiente para encontrar a su otra mitad, la que los completa, como una cabeza de Jano. El rey se había convertido en un peligro para sus hijos. Su corte comenzó a hablar. Decidieron ponerle a prueba. Cruce seduciría al rey, desviaría su obsesión de la concubina y le haría abandonar esa obcecación que tenía con la mortal. ¿El rey es bisexual? Uvelein puso los ojos en blanco. Pensaba que los Fae tenían un género específico. Ah, ¿te refieres quién se folla a quién y que nosotros somos... ¿Cómo decís vosotros? ¿Monosexuales? Heterosexuales, dije. Oír a Uvelein decir la palabra follar con esa voz musical y sensual era como un preliminar en sí mismo. Le di un sorbo a mi bebida. Bajé una pierna de la tumbona y me remojé un pie en las olas. Cuando hablo de seducción, Fae, es diferente de la lujuria humana. Es la fascinación por... Parecía esforzarse por encontrar las palabras correctas. Los seres humanos no tienen una palabra apropiada. ¿La psique? ¿Es eso lo que forma a una persona? Cruce se había convertido en el favorito del rey, reemplazando a la mortal por la cual había estado tanto tiempo obsesionado y que ni siquiera era de nuestra especie. Cruce iba a hacer que el rey se enamorara una vez más de nuestra raza. Cuando el rey volviera a centrar su atención en la corte de las sombras, podría elevarlos al lugar que les correspondía en la luz con los otros de su raza. Sus semejantes estaban cansados de esconderse. Querían reunirse con sus hermanos. Querían saborear la vida que sus homólogos disfrutaban. Querían que el rey luchara por ellos, hacer que la reina los aceptara y unificar las cortes en una sola. Sentían que así era como debía ser. La reina era la líder sabia y verdadera de los Selly. El rey era el líder fuerte y orgulloso de los Anselly. Eran una cabeza de Jano, completa, si el rey y la reina les permitieran vivir juntos como uno solo. ¿Los Selly sentían lo mismo? No me lo imaginaba. Los Selly desconocían por completo la existencia de los Anselly. Hasta que alguien traicionó al rey ante la reina. La traición depende del cristal con que se mira, dijo Uvelein bruscamente. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, los enojados destellos de oro se habían ido. Lo reformularé de una forma adecuada para ti. Alguien debería haberle dicho la verdad a la reina mucho antes de que ella se enterara. Hay que obedecer a la reina en todas las cosas. El rey la desobedeció varias veces. Cuando el rey rechazó a Cruce, los Anselly supieron que nunca se levantaría y lucharía por ellos. Hablaron de motín, incluso de guerra civil. Para evitarlo, Cruce acudió a la reina para hablar en nombre de sus hermanos oscuros. Mientras estuvo fuera, los otros príncipes planearon una maldición para lanzarla a los espejos. Si el rey no renunciaba a su mortal, le prohibirían el acceso a ella. Le bloquearían la entrada a los espejos para que jamás volviera a verla. Así que no fue Cruce quien corrompió la red de espejos. Pues claro que no. Para mi raza, el nombre de Cruce se ha convertido en un sinónimo de uno de vuestros humanos. Creo que el nombre era Murphy. Y se aprobó cierto edicto, ¿no? Si algo sale mal, se culpa a Murphy. Es lo mismo con Cruce. Si Cruce hubiera maldecido los espejos plateados, no hubiera corrompido su función principal. Simplemente le hubiese impedido la entrada al rey. Cruce estudió con el propio rey. Era mucho más hábil que sus hermanos. ¿Qué dijo la reina cuando acudió a ella? Le pregunté. Casi parecía que Cruce fuera un héroe renegado. En realidad, aunque los Anselly eran viles, también lo era la mayoría de los Selly que había conocido. En lo que a mí concernía, se merecían los unos a los otros. Deberían haberse reunido en una corte, vigilarse los unos a los otros y dejar en paz nuestro mundo de una vez por todas. Nunca lo sabremos. Después de oír lo que él tenía que decirle, le encerró. A continuación, convocó al rey y se reunieron en el cielo ese mismo día. A pesar de que no poseo recuerdos de eso, de acuerdo con nuestra historia, fue a mí a quien envió a por Cruce y cuando lo traje, ella lo ató a un árbol, cogió la espada de luz y lo mató ante los ojos del rey. Di un grito ahogado. Me resultaba muy extraño darme cuenta de que Uvelein había estado vivo durante ese tiempo, que había vivido la experiencia de primera mano y no recordaba nada. Había tenido que leerlo en las historias escritas para recordar lo que había olvidado voluntariamente. Me pregunté, ¿qué pasa si quien escribió las historias Fae, al igual que nuestros seres humanos, distorsionó las cosas un poco? Conociendo su afición por las ilusiones, no me imaginaba ningún Fae contando toda la verdad. ¿Sabríamos alguna vez lo que pasó realmente en aquel momento? Aún así, suponía que la versión de Uvelein era lo más cercano a lo que jamás podría estar de ella. Y entonces estalló la guerra. Él asintió. Después de que el rey matara a la reina y regresara a su corte, encontró a su concubina muerta. Según los príncipes, cuando ella se enteró de la batalla y descubrió que el rey había empezado a masacrar a su propia raza en su nombre, salió de los espejos, se acostó en su cama y se suicidó. Dicen que le dejó una nota. Se rumorea que todavía la lleva encima. ¡Qué amantes más desafortunados! Era una historia muy triste. Había sentido su amor en aquellos suelos de obsidiana en la mansión blanca, a pesar de que ambos habían sido profundamente infelices. El rey, porque su amada no era Fae como él, y la concubina porque estaba atrapada, esperando sola a que el rey la hiciera lo suficientemente buena para él. Así era como ella se había sentido, inferior. Si la hubiera amado como lo que era, una pequeña vida mortal, hubiera sido feliz. Aún así, no había habido duda alguna acerca de su amor. Eran todo lo que querían, no necesitaban nada más. Lo siguiente que supimos fue que el Sin Sardab andaba suelto en tu mundo. Hay algunos entre los Selly que durante mucho tiempo codiciaron el conocimiento que guardan sus páginas. Darrok era uno de ellos. ¿Cómo piensa usarlo la reina? Pregunté. ¿Ella cree que la magia matriarcal de nuestra raza se lo permitirá? Dudó un instante. Acabo de darme cuenta de que la idea de que confiemos el uno en el otro me gusta bastante. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un aliado con poder, vitalidad y una mente intrigante. Parecía estar evaluándome, sopesando una decisión. Entonces dijo: «También se dice que cualquiera que conociera la primera lengua, la antigua lengua del...» Creo que la única palabra humana que encaja ahí es cambio. Pues eso, quien supiera la lengua en la que el rey escribió su conocimiento oscuro, sería capaz de sentarse y leer el Sinsardab. Cuanto pueda contener, página tras página, absorbiendo toda su magia prohibida, todo el conocimiento del rey. ¿Darrok conocía ese idioma? No, y estoy seguro de ello. Yo estuve allí la última vez que bebió del caldero. Si alguno de nuestra raza hubiera sabido que el Sinsardab había estado inerte debajo de su abadía antes de que hubieran bebido del caldero, tantas veces como para que la antigua lengua se hubiera perdido en la bruma de sus recuerdos abandonados, habrían arrasado tu planeta para llegar hasta él. ¿Por qué querrían los conocimientos que el rey lamentó tanto haber adquirido hasta el punto que al final los prohibió? La única cosa que mi raza ama tanto como a sí misma es el poder. Nos sentimos atraídos por él sin ningún motivo, tanto como la mente de un hombre humano que acaba entumecida por una mujer increíblemente atractiva, hasta el punto en que él la seguiría hasta su propia destrucción. Existe ese momento que tú llamas antes, en el que el hombre, o un fae, puede sopesar las consecuencias. Es breve, incluso para nosotros. Además, aunque el rey decidiera hacer tonterías con su poder, puede que algunos de nosotros no lo hiciéramos. El poder no es bueno o malo. Se convierte en lo que es en las manos de quien no lo tiene. Resultaba muy encantador cuando se mostraba abierto y hablaba libremente de las deficiencias de su raza e incluso comparaba a su pueblo con el nuestro. Tal vez había esperanza de que algún día los Fae y los humanos pudieran aprender a... Sacudí la cabeza para poner punto y final a ese pensamiento. Éramos muy diferentes. El equilibrio de poder entre nosotros también era exagerado. Corresponde a mi confianza, Makaela. Sé que fuiste a la abadía. ¿Averiguaste cómo estaba contenido originalmente el libro? Creo que sí. Encontramos la profecía que nos dice lo básico que hay que hacer para volver a enterrarlo. Se sentó y se quitó las gafas de sol. Unos ojos iridiscentes examinaban mi rostro. «¿Y esta es la primera vez que se te ocurre mencionarlo?» preguntó él con incredulidad. «¿Qué debemos hacer?» «Hay 5 druidas que tienen que realizar algún tipo de ceremonia de unión. Se dice que tu raza se lo enseñó hace mucho tiempo. Viven en Escocia. Los Keltar», dijo. «Los antiguos druidas de la reina. Es por eso que siempre los ha protegido. Debe de haber previsto que tales hechos podrían ocurrir. ¿Los conoces? Ella se ha entrometido con su línea de sangre. Su territorio está protegido. Ningún Seli ni cazador puede tamizarse a cierta distancia segura de él». «Pareces bastante molesto por eso. Es difícil ocuparse de la seguridad de la reina si no puedo buscar en todos los lugares las herramientas que necesito para hacerlo. Me he preguntado si guardan las piedras». Lo miré con atención. «Ya que ahora confiamos el uno en el otro, dime, ¿tú tienes una, verdad?» «Sí. ¿Has logrado localizar alguna de las otras?» «Sí. ¿Cuántas?» «Las 3». «¿Tienes las otras 3? Estamos más cerca de lo que me atrevía a soñar. ¿Dónde están? ¿Las tienen los Keltar como sospechaba?» «No. Técnicamente las tenía yo de momento. Lejos, a buen recaudo y con guardas alrededor. Pero me sentía más cómoda dejando que creyera que las tenía Barrons». «¿Las tiene Barrons?» Siseo. Era un sonido fae de disgusto. «Dime dónde están. Se las quitaré y así habremos terminado con Barrons para siempre». «¿Por qué lo desprecias?» «Una vez masacró a mi gente». «¿Incluyendo a tu princesa?» «Le sedujo para aprender más sobre el Sinsardab. Se enamoró de él temporalmente y le dijo muchas cosas acerca de nosotros que nunca deberían haber sido reveladas. Barrons ha estado buscando durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué?» Negué con la cabeza. «Yo tampoco. No es humano. Puede matar a los de nuestra especie y va a por el libro. Pienso matarlo a la primera oportunidad que tenga». «Pues que tengas buena suerte», pensé yo. «Nunca renunciará a las piedras». «Quítaselas». Me eché a reír. «No es posible. No se le puede robar a Barrons. No funciona. Si te enteras de dónde están, te ayudaré a conseguirlas. Lo haremos nosotros dos solos. Por supuesto, los Keltar también son necesarios para contener al libro, pero nadie más. Makayla, cuando tú y yo lo hayamos apresado para la reina, ella te recompensará con creces. Cualquier cosa que desees podrá ser tuya. Hizo una pausa durante un momento y luego añadió con delicadeza. Incluso podrías recuperar cosas que has perdido y llorado. Me quedé mirando el mar, intentando ser fuerte para que no me tentaran con la zanahoria al final de ese palo. Alina. Rowena insistía en que trabajara solamente con las Ideseers. Lord pedía que trabajara únicamente con Barrons y sus hombres. Ahora Uvelain quería que me aliara con él y dejara a todos los demás fuera. Confiaba en todos ellos en la misma manera en que podía engañarlos. Desde el día que llegué a Dublín, todo el mundo ha querido obligarme a tomar partido. No lo haré. No voy a elegir a ninguno por encima de los demás. Vamos a hacerlo juntos, o no lo haremos. Y cuando lo hagamos, quiero que las Ideseers observen. Así, si algo sale mal de nuevo en el futuro, sabremos cómo detenerlo. Habrá demasiados humanos involucrados, dijo bruscamente. Me encogí de hombros. Pues trae algunos de tus Selys y eso te hace sentir mejor. El día cálido se enfrió de repente. Estaba profundamente disgustado, pero no me importaba. Sentía que finalmente tenía un plan sólido, uno que podría funcionar. Teníamos las piedras y la profecía. Solo necesitábamos a Christian. Me negué a preocuparme de lo que haríamos una vez que apresáramos el libro, si a la reina se le permitiera leerlo. Solo podía hacer frente a un obstáculo aparentemente insuperable a la vez, y no tenía ni idea de cómo iba a localizar a Christian en los espejos. Qué lástima que Barrons no lo hubiera tatuado también. Tenía una pregunta más. Había estado carcomiéndome todo el tiempo que habíamos estado hablando. No pude evitar sentir que había algo de mí que necesitaba saber. Una verdad que dejaría claro los sueños que había tenido toda mi vida. Uvelain, ¿qué aspecto tenía Cruce? Él se encogió de hombros y los dejó caer. Luego cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró el sol. Pues como los demás príncipes Anseli. Dijiste que fueron mejorando a medida que el rey los creaba. ¿Cruce era diferente de alguna manera? ¿Por qué lo preguntas? Solo es por algo que dijo una de las Ideseers. Mentí. ¿Cuándo piensas cumplir con los términos de la profecía? En cuanto pueda juntar a todos los Keltar y ubicarlo. Me miró. Pronto entonces, murmuró. Va a ser muy pronto. Asentí. Debe ser lo más pronto posible. Temo por la reina. Te acabo de preguntar por Cruce, le recordé. Son demasiadas preguntas sobre un príncipe insignificante que dejó de existir hace cientos de miles de años. ¿Y? ¿Era petulancia lo que oía en su voz? Si él no estuviera muerto, podría sentir... ¿Qué es aquello que os motiva a los seres humanos tan a menudo? Ah, lo tengo. Celos. Bah, dímelo. Al cabo de un buen rato, dio otro de esos suspiros humanos perfectamente imitados. Según nuestras historias, Cruce era el más apuesto de todos, aunque el mundo nunca lo sabrá. Es un desperdicio de perfección que nunca hayamos visto a uno como él. Su línea real en el cuello estaba engarzada en plata, y se dice que su rostro irradiaba oro puro. Pero supongo que la razón por la que el rey sentía afinidad por él, antes de que permitiera que su amor por una mortal destruyera todo lo que pudo haber sido, se debía a que Cruce era el único de sus hijos que guardaba a semejanza paterna. Al igual que el propio rey, Cruce tenía unas majestuosas alas negras.